La Firma Production. La Firma Production. Había una vez un niño llamado Jesús Rodolfo. Sufrió de pequeño violencia en su colegio por tener síndrome de Down. Él era un niño que no sabía qué le presentaba y los padres lo ignoraban. El niño no tenía apoyo emocional. Jesús Rodolfo creció con el psicólogo. Se enamoró de una gran mujer llamada Petra. Ella no le importaba su discapacidad y Petra lo apoyaba en todo lo que hiciera. Su familia, Petra y Jesús, tuvieron una niña llamada Vilma. Nació con síndrome de Down. El papá y la mamá la llamaron para que no sufra lo que sufrió el papá cuando era pequeño.